Bueno, pues haremos un pequeño salto en el recorrido de este RTG, y es que hemos estado por la mañana intentando establecer conexión con un compañero de qué pasa con la casa, pues de cara a una campaña que ya iniciaron pues allá por febrero, y que pues según nos dice en el correo que recibimos, pues dado el que no habían visto ningún avance, pues habían dado también un salto en esta campaña, y vamos a saber de ello pues con este compañero que está al otro lado del teléfono. Aupa, Jürgen. Bien, pues como decía, eres integrante de esta asociación que pasa con la casa, y como también he contado así un poco brevemente, el salto, un poco la respuesta que habéis dado pública estos días, viene ya con una campaña que ya hablamos aquí en la radio, una campaña pues que hablaba, pues que donde desplegasteis, por decirlo así, una lista de viviendas vacías en Donosti. Si quieres, pues un poco contextualizar y háblanos de este, diríamos, de esta publicidad que queréis hacer en esta campaña de contra las viviendas vacías. Sí, en realidad la historia viene de hace 4 años, porque sí, ya hace 4 años hicimos en el Col de Michelena unas jornadas sobre viviendas vacías con representantes de la Diputación, del Gobierno Vasco, del Ayuntamiento y de la web Casas Tristes de Barcelona. Sí. Y analizamos un poco el fondo teórico, porque ocurre que por un lado haya casas sin gente y por otro lado gente sin casa. Así es. Y una vez analizado por qué pasa eso y lo que se puede hacer en contra, empezamos dedicándonos a la zona de Riberas de Loyola, que había muchos edificios paralizados. Sí. E hicimos campañas sobre esto. Se habló dentro de las asambleas de Kutxa, nos reunimos con todos los partidos que tenían representación en Kutxa. Lo que se consiguió era, por un lado, que Kutxa, en su rascacielo que tenía paralizado, decidió volver a edificarlo y sí, reducir los pisos, con lo cual salen más baratos, y bajar los precios un 25% de metro cuadrado. Y los otros promotores volvieron a empezar a edificar, pero sin bajar nada. Y luego, visto esto, dijimos que vamos a ver todo el panorama que hay, y publicamos el primer censo, pero solo metimos edificios de más de 10 viviendas, porque nosotros, como asamblea de voluntarios y voluntarias, no podemos hacer el censo de las 2.800 viviendas vacías que calculamos que hay en Donostia. Entonces sí, nos lanzamos a los más localizables, hicimos el concurso a más a pisos, es decir, que ofrecíamos a cualquier promotor que vendiera sus vivienda sin usar a Echeguinza, un viaje a Berlín con un curso de idiomas, para que viera que allí los precios son igual que aquí, pero con el doble de sueldo. Sorprendentemente, ningún promotor nos aceptó la oferta. Entonces pensamos que por allí no íbamos a conseguir nada, y hicimos otra vez el censo, eso es lo que tú mencionaste, en febrero. Sí. Publicamos el censo actualizado y ya pasamos copia a todos los partidos. No pasó nada. Entonces cogimos, aparte de que lo publicaron en muchos sitios, entonces cogimos el censo, fuimos a la Comisión de Vivienda del Gobierno Vasco, les explicamos esto y otras cosas. Hace una semana preguntaron si han hecho algo y ni siquiera he recibido respuesta. También nos entrevistamos con el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Donostia el año pasado, sin notar avances. Y al final hemos llegado a la conclusión que lo único que sirve es asignarle a cada partido unas casas que son de su mismo partido, y que hablen con sus amiguetes y que lo resuelvan dentro del partido. Eso es lo que llamamos apadrinar una casa vacía. Es decir, que ayer por la mañana una casa vacía fue al ayuntamiento y entregó en registro 4 cartas, y a cada partido le dice que por favor, aquí tienes 2 casas, es un total de 90 viviendas o de 70 viviendas o 36 viviendas, y por favor habla con tu compañero de partido que está en el ministerio tal y que tiene esas casas abandonadas desde hace 10 años o desde hace 3 años, y dinos a finales de mayo que has conseguido. Eso es lo último, lo que se llama apadrina una casa vacía. El domingo hicimos lo que se llama el Gimcana de las Casas Tristes, es decir, que se reunieron delante del ayuntamiento unos 40 personas y formaron pequeños grupos. A cada grupo se le dio una hoja con la dirección de una casa de ese tipo. Fueron allí, colgaron carteles de casa triste y se entrevistaron con los vecinos, y así, pues, por un lado vieron qué casas hay, por qué, y además nos actualizaron el censo. Eso es la historia. Muy muy interesante esta tarea que lleváis a cabo, desde luego este rastreo que si te digo la verdad enseña, porque bueno, estamos también por tantas partes de este Oarso Donostialdea, pues con una situación parecida. Y la verdad es que sí te aseguro que seguiremos un poco ahí el rastro y dispuestos a que un poco vayáis contando desde vuestra posición los avances o por lo menos los pasos que estáis dando desde esta iniciativa. ¿Qué pasa, asociación? ¿Qué pasa con la casa? Y también estáis esta asamblea por una vivienda digna. Bien, es lo mismo. En las otras ciudades se llamaba Asamblea por la Vivienda Digna, y aquí los jóvenes que la montaron en su tiempo, hace 5 años, idearon el nombre de ¿Qué pasa con la casa? Es lo mismo. Lo que hay luego relacionado, y que es otra asamblea independiente, es Stop Desahucios, que centra en el problema de la gente que está a punto de perder su casa. En cuanto a seguir el rastro, lo siguiente que haremos es sobre finales de mayo, bueno, primero entrevistarnos con los partidos personalmente, si no contestan ellos, si no lo piden ellos, preguntar qué han conseguido o en caso de que no, porque no han hecho nada, y luego a principios de junio haremos otra conferencia o alguna actividad pública diciendo los resultados que ha habido. Muy bien. Pues te agradecemos otra vez por ponernos un poco al día aquí en la zona de Oarso Aldea, y desde luego, como te decía, estaremos ahí en el rastro. Un saludo, Jürgen, y muchas gracias. Desde vale, Chile, a vosotros. Adiós.